Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, «Yo soy el Dios Todopoderoso». Es decir, esto ocurrió 13 años más tarde. El Yadai, aquí es la primera ocasión en que se utiliza el término Dios Todopoderoso, el Yadai. «Anda delante de mí y sé perfecto», le dijo Dios, «y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera». A esta altura, Abraham y Sara estaban tratando de ayudar a Dios. Él había prometido bendecir a Abraham, hacer su simiente como las estrellas en el cielo, las cuales no se pueden contar. Y Sara vino con un plan alternativo. «¿Por qué no tomas mi sierva y creas un hijo a través de ella?» Esto realmente fue un bache de la fe en la promesa de Dios. Así que la fe de Abraham no era una fe perfecta, simplemente no lo fue, y él no fue un hombre perfecto. Por eso, amigo, no se preocupe si su fe no es completa, no es perfecta. No deje que Satanás lo moleste. Creer en Cristo es verdaderamente lo más importante. Continuando la lectura, nos dice, «Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera». Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, «He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos». Dios ahora está repitiendo la promesa de darle a él un gran número de descendientes y darle la tierra para siempre. Era de ellos, le pertenecía. Dijo de nuevo Dios a Abraham, «En cuanto a ti, guardarás mi pacto tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros». Aquí es donde Dios establece este ritual de la circuncisión, el cual se convirtió por lejos en el rito más importante en lo que a los judíos concierne. Es una insignia, una marca de un pueblo que ha sido separado para Dios. El significado espiritual es que ese pueblo ha cortado con la vida en la carne y está viviendo por el Espíritu. Ahora bien, ellos cometieron el error, como lo hace la gente comúnmente en lo que refiere a rituales, el error de identificar el ritual con la realidad. La realidad es que era un asunto del corazón. Dios quería un pueblo que fuera separado de la carne en su corazón, gente que fuera espiritual y que le interesasen las cosas espirituales, un pueblo que sirviese a Dios en espíritu. Esto era simbolizado al cortar la carne. Pero, en verdad, era algo espiritual lo que estaba buscando Dios. Que la gente cortara la carnalidad de la mente, del corazón, y le sirviera en espíritu. Ellos, no obstante, comenzaron a identificar el rito que mostraba la realidad de una experiencia interna en el corazón, y le hicieron totalmente carente de significado. Así que si fuese a través del rito de la circuncisión, y aún en su corazón vive conforme a la carne, caminando en la carne, el hecho de que haya hecho este rito no significa absolutamente nada. Ahora, si ha cortado con la carne en su corazón, nuevamente, el ritualismo no significa nada, pues Dios está verdaderamente buscando el corazón y obra en el corazón. Sucede lo mismo con el bautismo en la iglesia. Para muchos se ha transformado en un rito sin significado. Ellos piensan, bueno, lo importante es descender a las aguas y ser bautizado. El bautismo no le salva. No es que limpia la suciedad de su carne. Usted puede descender a las aguas y bautizarse una docena de veces, y aún así, no ser salvo. El rito del bautismo no salva. Es la obra interna del Espíritu, dentro de su corazón, lo que realmente cuenta. Así que Dios establece un rito externo que habla de una experiencia interna, el cortar con la carne dentro del corazón, el corazón carnal. Era lo que Dios deseaba, que su pueblo tuviese un corazón que viviera para el Espíritu, para Él. Aquí es donde el rito es establecido por Dios y ordenado para todos sus hijos, todos los que estaban en su casa. Eso fue algo que fue hecho a Abraham y a todos sus descendientes después de él. Al octavo día del niño se cumpliría con el rito de la circuncisión. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Tenemos aquí un leve cambio en su nombre. Y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré. Y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Pero, estimado oyente, su risa no fue una risa de incredulidad, sino que él se rió de excitación, diciendo, muy bien. Esta fue tan solo una risa de alegría por esa promesa de Dios. De igual manera, Abraham cayó sobre su rostro y rió. Entonces, Abraham se postró sobre su rostro y rió, reitero, eso es lo que dice la Biblia, y dijo en su corazón, a hombre de 100 años, ¿ha de nacer hijo? Y Sara, ya de 90 años, ¿ha de concebir? Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Bien, esto sí es una especie de falla en la fe. En otras palabras, oh Dios, olvídalo. Sara tiene 90 años, yo tengo 100. Está bien, Señor, deja que Ismael, que tiene 13 años, permite que él viva delante de ti. Respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Isaac, que significa risa, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Así que Ismael no sería el beneficiario del pacto y de la tierra, sino Isaac. En realidad la tierra no pertenece a los árabes según el pacto de Dios, sino que pertenece a los descendientes de Isaac. Y en cuanto a Ismael, también te he oído, dijo Dios. ¿Tú has dicho que Ismael viva delante de ti? Está bien. He aquí que le bendeciré, y le haré fructificar, y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará, y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo, el año que viene. Y acabó de hablar con él, y subió Dios de estar con Abraham. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa. Y bueno, prosiguieron cumpliendo con el rito de la circuncisión. Abraham era de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. El clima, créame, estimado oyente, puede ser realmente caliente a esa hora del día en ese lugar. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos. Y se postró en tierra y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Así que, estimado oyente, el Señor vino de paso con dos ángeles. Abraham corrió al encuentro de ellos, mostrándole una tremenda hospitalidad, diciéndole: déjenme traerles algo de agua, lavar sus pies, hacerles algo de comer, descansen un poco en la tienda, es una hora calurosa del día, y luego prosigan su viaje. En hebreo se nos dice que debemos cuidar la hospitalidad para con los extraños. Nunca sabemos, pero podríamos estar hospedando ángeles sin darnos cuenta. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Ahora bien, aquí hay algo que a mí me resulta muy interesante. Él les dio manteca, leche y carne. Eso no es comida kosher. Aquí está Abraham, el padre de Israel, no siendo kosher. La ley kosher de no tener productos lácteos junto con la carne no es una interpretación correcta de las Escrituras. Es una de esas coladas de mosquito que los fariseos estaban tan complacidos en hacer. La ley declaraba: no guisarás el cabrito en la leche de su madre. Pero los judíos tomaron esto como una prohibición kosher de no tener productos diarios con productos cárnicos. Porque mire, si usted bebe un vaso de leche y después se come un churrasco, usted no lo sabe, pero es posible que ese bistec provenga de una res de cuya madre usted está tomando la leche. Y en su estómago estaría hirviendo en esa leche el pedazo de bistec. Está cocinando el ternero, entonces, en la leche de su madre. Entonces, para ser cuidadoso de que eso no suceda, ellos no comen queso o cualquier producto diario con cualquier producto cárnico. A menos, claro, que la carne sea de pescado, según dice la ley kosher. Pero es mezclar todas las cosas, y eso no era la intención de Dios en lo absoluto. Aquí Abraham está siendo muy anti-kosher. Y los ángeles también lo están siendo porque comieron eso. Y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Ella ya había pasado por ese cambio de vida. Y dice allí: se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido, ¿tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo? Llamando a Abraham su esposo, señor. Ahora, seguimos la lectura y nos dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Qué pregunta tan intrincada, ¿verdad? Dios dijo a Abraham: mira, yo soy Dios. ¿Hay algo demasiado difícil para mí? ¿Por qué se rió Sara? Porque estaba buscando únicamente dentro de las posibilidades humanas. No estaba buscando en Dios. Hay veces en que reímos por algo que parece demasiado increíble. Es porque estamos buscando en el plano humano antes de buscar en Dios. Él puede dejar de lado las leyes humanas, las restricciones y prohibiciones del hombre. Así es que ella fue a través de ese cambio de vida que se le había producido. Tenía ya 90 años. ¿Y qué? ¿Hay acaso algo imposible para Dios? ¿Por qué se rió Sara? Al tiempo señalado volveré a ti, dijo Dios, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo: no me reí, porque tuve miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Así que Abraham comenzó a caminar con ellos un poco. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Había tres de ellos que aparecieron como ángeles, pero uno de ellos era como Jehová. Por supuesto, debió haber sido Jesucristo, una de las teofanías o manifestaciones de Jesucristo. Y a esto fue probablemente a lo que se refirió Jesús, aunque pudo haberse tratado de Melquisedec. A él es posible que se estuviera refiriendo cuando dijo, Abraham vio mi día y se gozó. Abraham está hablando directamente con Jehová, pero no con el Padre, puesto que al Padre nunca nadie le vio jamás, sino el Hijo, quien está con el Padre. Él le ha manifestado y Él le ha dado a conocer. Así que esta sería la manifestación de Cristo Jesús como Jehová, porque su nombre es Jehová Yeshua, mientras que su nombre en el milenio será Jehová Tzidkenu, Jehová Justicia Nuestra o Nuestro Justificador. Así que aquí aparece y se manifiesta como Jehová hablando directamente con Abraham. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra, ¿no ha de hacer lo que es justo? Ahora, estimado oyente, note a Abraham cuando comienza a interceder con Jehová por la ciudad de Sodoma. ¿Qué es esta premisa? No estaría bien y no sería justo para Dios destruir al justo con el impío. Si el juicio de Dios ha de venir sobre un lugar, los justos no pueden compartir con los impíos el juicio. Si el juicio ha de venir por la maldad de la gente, entonces no estaría bien para Dios juzgar al justo con el impío. Esta es la premisa completa de su argumento. Y la base para esto es, ¿el juez de toda la tierra no hará lo que es justo? ¿No es justo que las personas justas sufran la misma condena, el mismo juicio que sufren los perversos? ¿Juzgarás al justo con el impío? Preguntaba Abraham. Este es un punto que es realmente importante y quiero que usted note. Bien, traigo esto a colación porque muchas personas buscan adherir a la perspectiva post-tribulacionista. ¿Y qué es lo que esta perspectiva le está diciendo? Dice que Dios ha de ser injusto. ¿Por qué? Porque juzgará al impío con el justo. Es decir, dicen que la iglesia ha de atravesar por ese tiempo de juicio y de ira de Dios que será derramada sobre la tierra. Ellos declaran que Dios es injusto o que Dios no es fiel, porque la premisa de Abraham es que no sería justo, no estaría bien destruir al justo con el injusto. Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor de ellos. Amigo, quiero que note algo más. Las pocas personas que se requiere para impedir el juicio de Dios. Es que Dios es tan paciente. Si en esta ciudad hay 50 justos, la mano que ajusticia sería detenida. Dios, y quiero que note esto, no se deleita en el juicio. Dios se deleita en la misericordia. Y solo unos pocos justos pueden ser una influencia salvadora para toda una comunidad llena de maldad. Cristo dijo, ustedes son la sal de la tierra. Así que Dios le tiene a usted y a mí como una influencia salvadora, como una influencia sabrosa en la comunidad, y esto no requiere de muchos. Unos pocos pueden detener el juicio de Dios. Seguimos leyendo y dice, y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. En otras palabras, oiga, soy tan solo polvo y ceniza, pero estoy hablando con Dios. Él dijo, quizás faltarán de 50 justos, 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré, si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo, quizás se hallarán 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi señor si hablare. Quizás se hallarán allí 30. Y respondió, no lo haré si hallare allí 30. Y dijo, he aquí ahora he emprendido el hablar a mi señor. Quizá se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor si hablare solamente una vez. Quizá se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Bueno, Abraham pensó, seguramente los puedo encontrar. Está Lot, sus dos hijos, sus dos hijas, su familia, perfecto. Esta es una visión interesante de la intercesión. Abraham parado allí intercediendo por aquella gente, por su ciudad en la cual habría de caer el juicio de Dios. Hermosa figura de intercesión. El Señor conoce cómo librar al justo. De acuerdo, usted sabe que no encontraron 10, sino solo 1. Y relata allí el pasaje con el cual terminamos esta parte. Y Jehová se fue, luego que acabó de hablar a Abraham. Y Abraham volvió a su lugar.